Aportando Luz, episodio 23. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fotografía nocturna de alta montaña. La fotografía nocturna de alta montaña será seguramente una de las disciplinas más exigentes que nos podemos encontrar. Es una actividad que combina aventura, deporte, naturaleza, por supuesto, fotografía y también, como no podía ser de otra forma, la noche. Así que es muy espectacular tanto en su práctica como la imagen que luego conseguimos con una cámara. Y para hablarnos de esta disciplina, del equipo necesario y de su planificación, tenemos hoy en el podcast a Adrián Vázquez. Adri es un fotógrafo que ha estado en los puntos más bajos de la península, de ahí que su usuario en redes sea Adri Espeleo, pero también en los más altos, que es por lo que ha venido hoy al podcast. Desde que le conozco, que fue en el foro Noctámbulos hace ya unos cuantos años, tiene un alto nivel en fotografía nocturna y encima lleva una gran evolución, así que seguro que nos aporta luz en esta disciplina tan exigente como es la fotografía nocturna de alta montaña. Buenas, Adri, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal, Javier? Efectivamente, mira, lo mismo, muchas gracias por haber contado conmigo y recuerdo yo el foro de Noctámbulos todavía. Cuando lo has dicho, no recordaba si me recordabas de esa época o no, y ya veo que sí, sí, sí. Eran buenos tiempos, sí. La verdad es que sí, salieron muy buenos fotógrafos de esa época y es una época que yo recuerdo con mucho cariño por todo lo que, la ayuda que había ahí para seguir avanzando, progresando, ver fotos súper buenas y, joder, es una cosa que se echa de menos ahora, que se ha perdido con las redes sociales. Efectivamente, sí. Ahí es donde empezamos mucha gente, ha salido muchos fotógrafos de allí. Otros, sin embargo, de los grandes, de Noctámbulos, no hemos vuelto a saber nada de ellos, también es curioso. Yo creo que también ha habido una evolución de la fotografía, ¿no? Y bueno, pues a algunos les ha gustado la evolución y a otros no. Entonces, pues yo creo que eso es el principal motivo. Pero sí que era una era curioso cómo destrujaban las fotos a veces también. Sí, pero bueno, se agradecía. Siempre que se hiciera con cariño y con un sentido pues constructivo, era siempre bienvenido. Una cosita antes de empezar, cuéntanos un poquito quién eres. Bien, yo... bueno, pues los que no me conocen, la fotografía principal que yo hago es de montaña, de espeleología principalmente, aunque curiosamente yo empecé haciendo fotografía nocturna de iluminación, de light painting, de tal, pero bueno, poquito a poco, como yo siempre he hecho montaña toda la vida, he ido acoplando un poquito más la fotografía a mis actividades. Yo puedo decir que soy espeleólogo, fotógrafo, yo digo espeleólogo montañero antes incluso que fotógrafo, lo llevo haciendo toda la vida. Y bueno, poquito a poco he ido cambiando ya los horarios, ¿no? Y a moldar mis actividades con la fotografía. A día de hoy, pues principalmente la fotografía que hago es de espeleología subterránea y fotografía de atardecer, nocturnas, de montaña. ¿Y cómo comenzaste en la fotografía nocturna? Yo la fotografía nocturna comencé... Yo empecé haciendo fotografía relacionada con oscuridad de cuevas cuando hacía exploraciones en mi zona de exploración en el Bierzo, en Monferrada, en la zona de Monferrada. La primera fotografía nocturna que vi en mi vida era de un fotógrafo que seguramente conoces, que era en Noctámbulo, que se llama José Luis Presa Calzado, que sacó un libro. Ese fue para mí, digamos, mi primera referencia como fotógrafo nocturno o como cualquier cosa que se pueda relacionar a ese tipo de fotografía. Y de hecho, la primera fotografía nocturna que hice en mi vida fue acompañándole a él porque vi sus fotos, me alucinaron y quería ver cómo las hacía. Y él buenamente me invitó y recuerdo que fuimos unas pañuzas en Balboa y ahí vi cómo se hacía y aluciné, ¿no? Coges la linterna, iluminas esto, veías, y antes era mucho más novedoso que ahora, ¿no? Ya estamos hablando de hace casi 10 años. Sí. Y era una fotografía que, al contrario que ahora, que en la evolución, que yo también he hecho esa evolución, se hace bastante edición, de aquella era, iluminabas el cielo el que había, ¿me entiendes? ¿No? Era un poquito más ese toque, ¿no? Sin lo que hacías en el trabajo de campo. Uh-huh. Y así fue la primera vez que empecé con la fotografía nocturna. Luego ya de ahí en adelante, claro. Qué bueno. ¿Y qué tiene la fotografía nocturna que te haya enganchado para seguir practicando? Porque no es una disciplina que sea muy cómoda. Pues eso, tienes que salir de noche, desplazarte encima en tu caso, hacer una kilometrada andando, cansancio, frío. ¿Qué es lo que tiene para seguir practicándola? La verdad que, fíjate, me costaría ver ya la montaña sin el tema de salir de día andando, llegar al atardecer y bajar de noche luego andando o dormir en el monte. Es una cosa que se me ha hecho tan común que hasta cuando no voy a hacer fotos ya lo hago así, fíjate. Y la verdad es que para mí es muy mágico, ¿no? El tema de los cielos que se ven en la montaña, los paisajes en las últimas luces. Ya no solo para la fotografía, creo que para la vista es la leche, ¿no? Entonces, al final, un poquito esa magia, ¿no? Ese momento de soledad, ¿no? Porque a día de hoy también es cierto, no es ninguna crítica, es una opinión, la montaña está muy de moda, ¿no? Y vemos mucha gente también, muchas rutas. Entonces, esos horarios también suelo ir bastante solo o te cruzas con poca gente y también lo agradezco. A ver, no es simplemente es ese punto, ¿no?, de aventura también, ¿no? De ir por la tarde, bajar de noche. También a veces voy con gente, no siempre voy solo. Pero es un poquito lo que me ha enganchado. Pero sobre todo ver esos paisajes con esas luces, ¿no? Con la luna o con las estrellas. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar, y aunque este es un podcast de fotografía nocturna, y por supuesto que vamos a hablar de ella, me gustaría que Adrián nos contara todo lo que conlleva este tipo de fotografía, porque quizás muchas veces no somos conscientes, pero es algo que debemos valorar cada vez que vemos estas fotografías, porque son, lo que decía antes, horas caminando, llevando mucho peso en la espalda, descansando mal y poco, y con situaciones pues peligrosas y que al final pues pueden poner en riesgo la vida del fotógrafo, ¿no? Y además, hablando de riesgos, lo que vamos a ver aquí son unos consejos sobre fotografía nocturna de alta montaña y una pequeña introducción o algunos datos sobre alta montaña y el equipo necesario. Pero es una actividad que es muy seria y hace falta experiencia y sobre todo también conocimientos técnicos para llegar a hacer lo que hace Adrián, ¿vale? Dicho esto, si te parece, vamos ya con el tema y vamos a empezar por la planificación. Cuando vas a planificar una fotografía, ¿cuáles son las condiciones de luna o de nubes, de vía láctea que buscas tú para hacer una fotografía que a ti te guste? Bien, eso depende un poquito, pues efectivamente lo que busquemos. Muchas veces yo creo que el tipo de foto lo busco en relación a la época del año, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en verano, pues ya sabemos que la Vía Láctea es como el fuerte, ¿no?, del verano. La fotografía de paisaje de montaña con la Vía Láctea suele ser lo que más atrae, ¿no?, en esas fechas. Pues ahí, si, normalmente la planificación se suele hacer con el más o menos un poco de cómo hago la foto o qué material llevo, hablo ahora, más o menos de cómo hago la foto. Yo a veces soy como, varío mucho. Hay veces que lo llevo todo súper planificado, o sea, sé por dónde sale la vía, sé a qué hora va a salir, los horarios, el tiempo, todo bien cuadriculado en el Photofills, lo utilizo para saber más o menos por dónde tengo que orientarme. Y otras veces, por lo contrario, casi no llevo ningún tipo de planificación. O sea, sé que estas montañas me gustan, quiero ir, voy allá. Y por donde salga, salió. No sé si me explico. No lo llevo siempre tan cuadriculado. Es según me dé. A veces lo llevas todo muy planificado porque, por ejemplo, una vez que estuve hace poco en el Urriello, es una montaña muy conocida, el Pico Urriello en Picos de Europa, y quería la vía justo en el medio del Urriello, planificarla, pues nada, en el Photofill lo vi el momento, ¿no?, que era una fecha, ya lo planifiqué sobre marzo, y justo cuando era el día de ese día, pues se reunieron las condiciones, cielo despejado, tal, y dije, vaya, voy. Y efectivamente tenía la foto exactamente como la había planificado. Otras veces, por lo contrario, no llevo tanta planificación. Es un poco improvisado. Muy bien. Respecto a la meteorología, si ya hay muchas veces que las aplicaciones, las páginas web que utilizamos para una fotografía, una localización normal, suelen fallar, en montaña, ¿qué nivel de precisión tienen? ¿Suele fallar bastante? Pues te cuento, yo utilizo el Meteoblue y me quedo alucinado la precisión que me da. Es una pasada. Incluso yo, un tipo de fotografía que me gusta mucho es que haya mar de nubes, ¿no? Que vayas a hacer la nocturna, que te subas a la zona de los Picos de Europa o Pirineos, Cordillera Cantábrica, entran muchos mares de nubes porque está muy cerca del mar, además. Y, jolín, es que lo clava, ¿eh? Es que lo clava hasta la altura. Te dice, la nube va a estar hasta 1500 metros. Pues yo sé que Orcados Rojos estás a 2400. Ya sabes que lo vas a tener. Y si sabes el programa utilizarlo bien, que son cuatro cosas para saber ese tipo de condiciones, la verdad que lo clava. Otras veces, normalmente siempre se suele equivocar. Yo he hecho, mi estadística es que si da muchas nubes, siempre va a haber menos. Y que si da mucha lluvia, siempre va a llover menos. Yo creo como que exagera un poco. Es una opinión, es subjetivo, completamente. Pero yo me guío bastante por el Meteoblue. Luego la contrasto con la del tiempo, de Met. Y más o menos con esas dos suelo ir jugando. Muy bien. Bueno, pues ya aclarada la parte inicial de lo que es la planificación y qué condiciones buscas, vamos ya con la mochila. Claro, yo por ejemplo llevo una mochila fotográfica porque pues bajo del coche y como mucho ando, no sé, 20, 30 minutos. Pero en tu caso, ¿qué utilizas? ¿Una mochila fotográfica o una mochila de montaña adaptada para fotografía? Vale, si yo puedo hacer dos tipos de salida. Si hago la salida que voy a hacer la nocturna y bajar en la misma noche, no, mira, en invierno, por ejemplo, he hablado del verano la vía, pero en invierno a mí me gusta mucho porque también está la vía de invierno. No solo está la de verano, también está la vía de invierno que sale al norte. Ese tipo de vía intento evitar dormir en la montaña en invierno porque es muy desagradable. Las noches son muy largas y tú puedes estar. Sí, que vas a hacer la nocturna principalmente. Aprovechas para hacer el atardecer, ¿no? Y el amanecer, pero principalmente vas a hacer la nocturna. Desde que atardece, que son las 6 de la tarde, hasta las 9 de la mañana, que se hace de día, son muchas horas. Entonces, como haya viento, no se reúnan las condiciones que buscabas, se te puede hacer la noche muy larga. Y con nieve y tal, y se puede pasar frío. Las cosas como son. Entonces, yo muchas veces intento no dormir, es decir, en el monte, buscar la foto que quiero nocturna y luego bajar de noche andando, que si estás acostumbrado, en mi caso de la espeleología tal, estoy acostumbrado a bajar siempre que siempre de noche, entonces no suelo tener problema. Si puedo evitarlo, evito. Entonces, en ese caso, llevo una mochila de ataque, que se dice, ¿no? Una mochila con la cámara, las linternas, la ropa de montaña ya la llevas casi toda puesta, ¿me entiendes? Y normalmente con tiempo para sudar poco, ¿sabes? Y subir despacito, no subir rápido, en plan carrera, no. Despacito, con tranquilidad, porque siempre tienes que ir sobrado de fuerza, ¿sabes? Nunca puedes ir justo. En Claro. caso que vaya a dormir, entonces ya llevo una mochila enorme, que llevo la cámara, el dron a veces también lo llevo, aunque no se puede volar ya a ningún sitio, pero bueno, lo llevo, ahí lo dejo, y luego saco de dormir ropa de montaña, un botiquín, llevas un montón de material. Ahí entonces ya sí que lo tienes que tomártelo con calma, poner la tienda en el mejor sitio y con mucha calma. En los dos casos es una mochila que es de montaña. En el primero es de fotografía, la típica GoPro bastante grande, y en el caso de que vaya a dormir, no, es una montaña de una bolsa de montaña de unos 80 litros más o menos. Y mi consejo es, para quien quiera iniciarse en esto, cuanto más grande sea la mochila, mejor. Si te sobra espacio, mejor. No lo vas a llevar todo apretado de mala manera, que cada vez que quieres sacar la cámara, tienes que montar ahí un cisco para sacarla de cosas. No, mejor que la mochila sea grande. Son cómodas. Son más cómodas Claro, para la eso es. espalda. ¿Utilizas alguna bolsita, algún compartimento especial para guardar cuerpo y lentes? Sí, mira, tengo una bolsa de estas típicas que venden, por ejemplo, en Amazon, ¿sabes? Una bolsa que entra la cámara, el mando, el disparador y dos foquitos. Yo utilizo mucho luz fija, ¿sabes? Si me llevo dos para dentro de la tienda, si quiero iluminar, si quiero hacer yo una luz en la mano, bueno, lo suelo utilizar mucho. Y eso es lo que llevo, ¿no? Y luego en mi mochila tiene un compartimento que lo puedes quitar de la mochila y es como una especie de bandolera. Y ahí es donde llevo pues otras cosas, alguna linterna, tal, no sé qué, aunque cada vez uso menos cosas, la verdad, pero así suelo funcionar. Y luego dejo la mochila grande dentro de la tienda, ¿no? Aparte, así me manejo mejor con menos cosas. Muy bien. Vamos entonces al caso al más heavy, al que vas a ir a dormir a la localización, tienes que llevar tienda de campaña, ropa, no sé, supongo también comida. En esa mochila, ¿qué es lo que metes? Desde equipo fotográfico, cuéntanos un poquito qué cuerpo y qué lentes linternas utilizas, trípode y luego ya la parte del equipo de montaña, de ropa o cualquier otro material de montaña. Vale. En el caso de, para mí, mi consejo es llevar lo justo, lo menos posible. Yo tengo amigos que igual llevan menos tiempo que yo o salen menos y me quedo alucinado, ¿sabes? Con las cosas que llevan, cosas que saben que no van a utilizar. incluso flashes. Los por si acaso. ¿Sabes? Que saben que no los van a usar. Por si acaso aparece ahí una armita, a ver. Entonces, ¿sabes? Llevan, eso no vuelves. O sea, es que no vuelves. Es que, llegas arriba y te entran ganas de tirar la mochila por el monte abajo. Yo llevo la cámara, el solo llevo un objetivo. Uh-huh. Igual me dices, pero un teleobjetivo por si aparece un buitre o un teleobjetivo por si hay un pico, pues no. Porque ocupa mucho espacio, pesa mucho, igual tienes que sacrificar algunas cosas, ¿me entiendes? Porque si no, es que se hace muy, muy pesado. Entonces yo me llevo mi gran angular, yo llevo, tengo una Sony, tengo una Canon también, que es la que usaba antes, que la uso solo para espelio, pero tengo la Sony, la R3, la llevo con el 16-35, 2.8, que es un objetivo para mí demasiado caro, para la gente si se lo quiere comprar, es un objetivo que va muy bien, es innegable, pero que busco otras opciones porque es, yo creo que está un poco sobrevalorado y ya me lo avisaron. Pero bueno, lo llevo ahí en la... es muy caro, lo que quiero decir, para que al final hay opciones más económicas y que te van a dar la misma calidad o parecida. Y yo lo llevo en la funda, en la bandolera, llevo eso, dos foquitos y poco más, un par de linternas, la frontal, que lógicamente la llevo en la cabeza, o sea, esa luego no la voy a tal, y un trípode de montaña. No un Manfrotto de estos ahí inmensos que utilizas en el mar para que no se mueva el trípode, aunque a veces lo echas de menos. Porque a mí lo que me ha pasado es, en nieve, cuando clavas el trípode y no hace mucho frío, la nieve está blanda. Entonces se empieza a mover y me ha pasado. Me pasó una vez en Cabaña Verónica que fui incapaz de sacar una foto nítida porque todo el rato se movía el trípode con la nieve, ¿sabes? Ostras, era, fíjate, imposible, era imposible. Y la Vía Láctea al final se me acabó, me empezó a amanecer, porque en enero la Vía Láctea sale tardísimo. Sale a las 5 de la mañana casi que este día. Entonces no pude hacer fotos porque salía movida y no había forma. Pero bueno, me ha pasado una vez en la vida, ¿me entiendes? No es lo más normal. Madre mía, qué pena. Pero bueno, por lo menos llevar la experiencia, ¿no? De estar en ese sitio Exactamente. Y disfrutar del entorno. Pero de verdad, ¿eh? Era una panorámica de 8 fotos y claro, en cada panorámica siempre salía alguna movida, ¿me entiendes? Algunas salía bien, pero otras no. ¿Y luego de la parte de montaña, qué sueles llevar? La parte de montaña, en verano, lo justo. Abrigo, guantes siempre, los guantes indispensables. Si eres friolero o friolera, la gorro, también para la cabeza. Y luego, la comida. Hay gente que se lleva el camping gas, yo antes lo hacía porque también te entretienes un poco cocinando, tal, pero es un trasto más que tienes que llevar. Comida a la justa, agua, muy importante, y sobre todo ropa de abrigo en la tienda de campaña, de estas que pesan un kilo, ¿sabes? Yo tengo una Ferrino que va muy bien, pequeñita. Y luego, comodidades. Eso no hay que nunca echar. Que vayas a la montaña no quiere decir que tengas que dormir mal. O sea, te llevas una buena esterilla hinchable, que valen, son caras, pero merece la pena, que te aísle de la nieve en caso que haya nieve. Almohada indispensable, de estas hinchables que en el Decathlon hay unas muy buenas, por un precio, bueno, pues por 5 o 6 euros. Y un saco muy importante. El saco tiene que ser bueno. Yo algunas veces que alguna gente sale conmigo una vez o dos, ¿sabes? Que se animan y te vienen con unos sacos, claro, ¿me entiendes? Que es que solo vas en invierno y te congelas. Yeah. El saco tiene que ser gordo, de pluma, bueno. No valen estos pequeños sintéticos. No, te congelas con eso. Comentabas lo del agua. Me imagino que para una excursión de una sola noche a lo mejor no merece la pena. Imagino que llevarás el agua suficiente. Pero ¿has llevado alguna vez también filtros o alguna opción? Sí, llevo unas pastillas potabilizadoras. Sí que las llevo siempre. Porque el agua, además, en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo nos solemos mover por terrenos de caliza. Ahí hay un problema muchas veces, que hay poca agua en las cumbres. ¿Sabes? Hay mucha agua en los valles, pero como es todo filtrado, suele haber poquita agua en muchos sitios. Entonces, hay veces que no te queda otra que llevar mucha agua. Pero claro, a veces, si te quedas sin agua y necesitas, en esas zonas puede que haya agua estancada. O que lleva mucho, o que se va filtrando, pero muy despacito, tal. Entonces, es bueno llevar unas pastillas porque te pueden salvar de algún apuro. Y una cosita, ¿llevas algún power bank para recargar baterías? Sí. A mí el teléfono al final, si da la... Mira, fíjate, normalmente en la montaña suele haber cobertura. No suele haber problema. A ver, a veces no, ¿eh? Pero hay veces que sí. No quiere decir que porque subas al monte no vayas a tener cobertura. Yeah. Y hombre, para amenizar los tiempos no viene bien tener el teléfono, ver y tal. Y sí llevo una batería. Aparte, es importante porque hay gente que no tiene GPS propio. Y el GPS del móvil es muy efectivo, funciona muy bien. Pero tienes que tener batería, tienes que tenerlo siempre cargado para no perder el track y todo eso. Entonces yo creo que va, Sí, yo llevo siempre una pequeñita, sí. Mira, pues esa pregunta justo la tenía para después, pero ya que sacas el tema, aprovecha ahora. ¿Tú utilizas el móvil para guiarte con alguna aplicación o tienes un Sí. dispositivo propio para eso? Yo utilizo, tengo un dispositivo propio, tengo un teléfono, perdón, un teléfono, uno de mano, un reloj, un Suunto, que te va marcando el track, que te va diciendo el desnivel que subas y funciona bien. Luego tengo un GPS, es un aparato más, es muy técnico, pero yo el GPS lo utilizo para otras cosas. Lo utilizo más, normalmente para cosas más precisas de espeleología, no lo utilizo tanto para. Yo suelo utilizar el teléfono móvil, porque la batería dura muchísimo. Al final lo conoces muy bien, sabes muy bien su rendimiento porque lo utilizas todos los días y el GPS es bastante preciso. A mí nunca me ha dado problema, ¿eh? Yo utilizo el Wikiloc, que es el problema más básico del mundo, y nunca me ha dado ningún. Es más, yo a la gente le recomiendo programas fáciles de utilizar como Wikiloc. Hay programas como Lorus Maps que funcionan muy bien y son mejores que Wikiloc, pero son complejos, ¿me entiendes? De aprender a utilizarlos. Y al final tienes que ver que al final el track yo solo lo grabo para no perderme, ¿me entiendes? No luego para publicarlo y no sé qué, y hacer un blog de montaña. Entonces, utilizo programas sencillos, teléfono móvil y batería para el teléfono. Y con eso más que suficiente, Y ¿verdad? con eso yo creo que más que suficiente a no ser que te vayas al Mont Blanc. Pero bueno, eso Claro. ya estamos hablando de otra liga. Y al final estamos hablando de que llevas muchas cosas en la mochila. ¿Cuánto te puede pesar esa mochila de 80 litros? Una barbaridad. Yo, además, es que intento llevar lo menos posible y la coges y dices, madre mía. O sea, nos hemos acostumbrado, pero se lleva mucho peso. Sí, llevas la espalda. Lo que pasa es que luego es como que no sabes andar sin ella. Ya te acostumbras y ya vas sin ella y ya te hace Te falta raro. algo, sí. Es curioso, ¿eh? Yo siempre que subes con la mochila, con todo lo fotografía, tal, no sé qué, llegas al sitio, te la quitas y parece que vuelas. Yo creo que es Sí. como. Como se dice, como a Son Goku y a Krilin cuando lo hacían ¿sabe? Los entrenamientos con piedras en la espalda, pues igual. Sí. Luego ibas volando. Y mientras ese paseo que haces, bueno, paseo, la ruta larga, según como sea, hasta la localización, ¿la cámara sueles llevar en la mochila, la llevas en la mano o tienes algún accesorio para llevarla enganchada en la mochila? Normalmente yo siempre la llevo guardada y bien guardadita. Yo soy poco fotógrafo en ese aspecto. O sea, yo no soy una persona que vaya todo el rato con la cámara o pendiente de ella, nada, yo me olvido. No disfruto tampoco muchas veces si solo es tema fotográfico, ¿no? Tal, o sea, y voy fijándome y si veo algo que me gusta, digo yo, coño, este sitio tiene foto. Entonces ya se me hace la cabeza un lío. Porque ya no sé si quiero llegar al sitio donde lo tenía pensado, si me quiero quedar aquí, si tal, y ahí. Entonces por eso a veces elijo ir hasta sin darle muchas vueltas y la cámara bien guardadita siempre. Muy bien. ¿Y qué es lo que nunca puede faltarte en la mochila cuando vas a hacer fotografía nocturna de alta montaña? ¿Ese accesorio que, o porque te da más creatividad, o porque es indispensable, pues, para el frío, comodidad o lo que sea? ¿Qué es lo que nunca puede faltarte? Yo lo que creo que nunca puede faltar cuando vas a hacer foto, los focos que llevo siempre los utilizo. Es como que. Y el disparador a distancia, eso no. O sea, el disparador para alejarte de la cámara 50-60 metros y dar al botón, para mí eso es indispensable. Siempre que se me olvida, que son muchas veces, o voy sin pilas, me estoy acordando de. Es muy importante para mí, ¿sabes? Porque yo normalmente soy una persona que siempre me sitúo en la foto, de alguna manera. ¿Sabes? Me pongo a lo lejos con un foco, tal, me gusta darle ese, ¿no? Ese grado de humano en el monte y tal. Y cuando no me lo llevo, eso de tener que estar, darle la cámara 10 segundos, Y correr, correr. que sé que se puede poner ahí al tío con el Photoshop, lo que quieras, pero a mí me gusta salir yo. Entonces, es un rollo, ¿sabes? Ese aparato a mí me ayuda mucho. Y luego, vale, ya conocemos el equipo que utilizas, pero cuando vas a planificar una localización, ¿qué sueles buscar para tu fotografía? ¿Un primer plano potente, la Vía Láctea, sobre todo si es en verano, imagino, un hito que sea muy importante? ¿Qué es lo que sueles buscar o lo que más te Bien, gusta fotografiar? yo creo que mi manera de componer es buscar un primer plano interesante con un fondo espectacular. O sea, yo busco, por ejemplo, las montañas que me guste. Imagínate, por ejemplo, el Espigüete, que tengo una foto que subí hace poco del Espigüete. Sí. Ahí está. O sea, tengo el telón de fondo que es muy bonito. Ahora, ¿qué puedo incluir en la foto delante para jugar en la composición? Y ahí es donde yo creo que se busca primeros planos, un río, una roca, unas flores, es lo que buscas, ¿no? Para hacer una imagen completa. O sea, telón de fondo y primer plano bonito. Si voy a hacer la Vía Láctea, ya igual ya no me le doy tanta importancia al primer plano, porque al final voy a hacer una panorámica. Intento jugar con objetos, pero grandes en el primer plano. O sea, no flores o cosas, o rocas, o curvas en la montaña, algo, pero ya de tamaño grande, no sé si me explico. O sea, que salgan en el primer plano, pero ordenar objetos bastante, bastante grandes, no de estos focus stacking ni nada de eso, claro. Uh-huh. Entonces, por lo que cuentas, primero eliges un fondo, que será la montaña que te gusta, y luego toca darte una vuelta por la localización para buscar un encuadre que sea sobre todo diferente. Eso también requerirá una buena pateada, ¿no? Porque no es llegar allí, dejar la mochila, poner el trípode y ya está, sino que te tocará buscar, pues no sé, subirte a otra montaña que está cerca, lo que sea, pero requerirá también su trabajo, ¿no? Sí. Sí, y hay muchas veces que nos pasa, ¿eh? Que tú planificas, buscas el sitio, llegas y dices, hombre, es muy bonito, es innegable, ¿no? La montaña siempre va a ser bonita, pero la foto no, o sea, no dice lo que es el sitio, ¿no? Y entonces ahí es ya cuando empiezas a buscar, y sí, igual dices, mira, desde ese lado igual me gusta más cómo queda la arista, la pillo más recta, la pillo más lateral, pues venga, vamos hasta allí a andar. Sí, al final te tiras un ratito buscando, ¿eh? Sí. Dando vueltas. Otras veces no. Otras veces llegas al sitio y, coño, lo tienes delante tuya. Ya. Y ese fondo, a ver, por ejemplo, en Picos, ¿no? Porque te lo conoces ya como si fuera tu casa. Sí. Pero si vas a una zona que no conoces tanto, ¿cómo buscas ese hito que sea para ti importante? ¿Buscas por internet, Google Earth? ¿O cuando llegas a la zona es cuando haces una especie como de investigación para buscar esa localización que te llama la atención? Yo normalmente... Sí, tengo muchas carencias y ventajas. Yo creo que la ventaja que tengo es que he hecho mucha montaña. Entonces, yo en mi cabeza ya tengo una especie de esquema de lo que es, por ejemplo, la Cordillera Cantábrica o lo que es Pirineos. Uh-huh. Entonces, un poco ya conozco un poco las montañas típicas, las más bonitas. Hombre, me falta mucho, ¿eh? Pero digo que tengo una idea general así. Entonces, un poco es la manera, ¿no? Ya un poco conoces los sitios, o sea, dónde vas a ir. Pero lo que un foro que me gusta muchísimo es uno que se llama Mendicat. Uh-huh. Para la gente que hace montaña, escalada, y yo como fotógrafo ya soy fan total de ese foro, está muy bien, porque ellos te dicen, por ejemplo, el Espigüete, pones, el Curavacas, que está en la montaña de Palentina, y te dicen por todos los sitios donde se puede subir, que son montañas emblemáticas, y tienen fotos en su galería desde todos los puntos del Curavacas distintos, o del Espigüete, o del Peñaprieta, o de Picos de Europa en este caso, que hablamos, de todos uh-huh. los sitios. Entonces le das un repaso general a sus fotos y ya te vas haciendo una idea de lo que te vas a encontrar. Claro. Pero luego tienes que estar allí en directo y tienes que verlo tú. Pero ayuda mucho. Y el Google Earth también, por supuesto. Yo el Google Earth lo miro mucho. Google Earth y Mendicat son las que más utilizo. Muy buenos consejos. Sí que es verdad también lo que decías, que al final parece que siempre cuando vamos a hacer fotografía nocturna buscas fotografías o localizaciones en foros o en páginas web o en las redes sociales de gente que se dedica a fotografía nocturna. Cuando a lo mejor una base de datos mucho más grande está fuera de ahí. Exactamente. Por ejemplo, yo que sé, ermitas, pues buscar en páginas web que se dedican al románico. Temas de castillos, pues gente que se dedica a la historia, a contar temas de castillos, lo que decías tú de la montaña. Si es que, joder, tener esa información de para cada pico, para cada ruta de subida, tener un montón de fotos, es que eso te permite hacerte una idea, no perfecta obviamente, pero una gran idea de lo que te puedes encontrar y sacar muy buenas ideas de allí. Eso es. Venga, para terminar ya la parte de esa ruta hasta la localización, ¿cuál es la caminata más larga y complicada, o bueno, no sé si son dos o la misma, que has hecho en una montaña para hacer una fotografía? La verdad es que ha habido algunas que han sido muy peleagudas, lo reconozco, que las he tenido muy peleagudas y muy de decir, jolín, o sea, para mí una vez que pasas de los 1000 metros de desnivel subiendo, que son muchas veces, ya no sé distinguir ya un poco entre unas y otras, es como que ya me parece una paliza. Uh-huh. No sé si me explico. Además, las montañas que tenemos aquí suelen ser todas bastante verticales. Los picos de Europa son muy verticales. Son las montañas bastante difíciles. Hombre, si vas desde el cable de Fuente D, tienes bastante ventaja. La última así gorda que recuerdo, así de ir a hacer fotos, fue en Picos de Europa, que fue desde la zona de Caín a la zona del Collado Solano, que fueron cerca de 1000 metros de desnivel, bastante duros. Y otra que tengo así dura fue en los Alpes, hace poco, en un parque que se llama Passy, que es bastante desconocido, y ahí fueron unos 1.500 de subida, y con cuerdas y material, y fue... Fue dura, ¿eh? No pensaba yo que iba a ser tanto, sí. ¿Mereció la pena llegar, por lo menos, al sitio? Sí, mereció la pena, sí. Y nos cayó una tormenta que en la vida he visto semejante tormenta, ¿eh? Joder. O sea, parecían... O sea, ya avisaba, pero bueno, mi compañera dijo de subir, venga, tiramos para arriba. Fue una paliza, llegamos justísimos de tiempo, uh-huh. porque fue mucho más. Y es que yo me acuerdo que estaba tumbado en la tienda, la persona que iba conmigo estaba durmiendo, ¿sabes? No debía tener mucho miedo, ¿sabes? Igual yo estaba más preocupado. Y yo miraba y era como si estuviera un tío con un flash dándole a la tienda todo el rato. Sí. Alucinante. Yo salí fuera, vi una tormenta, nunca he visto cosa igual. Y me decían, ¿y cómo no hiciste fotos? No se podía. Era imposible por lo que llovía, y cuando no llovía, no llegabas a ver el rayo, eran destellos continuos. Entonces uh-huh. no pude hacer eso. El caso es que luego se despejó y hice la Vía Láctea allí. Curioso. Qué guapo. Fíjate cómo cambió las condiciones. Sí, ¿eh? Sí. Cambió en un momento. Uh-huh. Antes comentabas también que a veces que haces panos, ¿utilizas un plato en L, una base niveladora, o prefieres ligereza a esos accesorios? Mira, yo siempre he sido bastante básico con el material, y creo que es uno de mis defectos como fotógrafo, que tendría que actualizar un poco esas cosas. Uh-huh. Soy un poco autocrítico también, y yo creo que tendría que mejorar algunos aspectos, porque, por ejemplo, ahora sí me he cogido un rail nodal, uh-huh. y lo estoy utilizando, y la verdad que es una maravilla. Ya ves tú qué cosa más básica. Sí. Pero hasta ahora nunca lo había utilizado. Y uh-huh. acabas con, ya sabes, empiezas con el trípode y colocando la pata de mala manera para, ¿sabes?, para sacar la foto más o menos recta. Nunca he llevado nada por el tema del peso, y claro. porque siempre me ha ido más o menos bien. ¿Sabes lo que uh-huh. quiero decir? Nunca he solido necesitar otro material. Pero ahora sí que estoy haciendo panorámicas de varias filas y tal. Ahí ya sí que veo que hace falta tener un... Por ejemplo, el rail nodal funciona muy bien, ¿eh? Uh-huh. Buscas el punto nodal del objetivo y, claro. y funciona bien. Y entre todas tus fotos hay una que me encanta, tanto por la fotografía, que es bestial, vamos, es una pasada, como por lo que tuvo que ser la experiencia, porque das mucha envidia para los que nos gusta la montaña, y es la del bivac que hiciste en Cabaña Verónica. ¿Nos la puedes describir un poquito para la gente que no la conozca y contarnos, porfa, cómo la hiciste? Vale, sí. Esa foto, bueno, sí, es Cabaña Verónica, es uno de los, es el refugio que está más alto en los picos de Europa. Es el refugio de montaña. Es una antigua, es como una antigua cabina de un helicóptero, uh-huh. o de un submarino, perdón, es de un submarino antiguo. Entran 6 personas escasas, y aunque sea el más alto de picos de Europa, es el más accesible, porque está a 2 horas del cable de Fuente D. Ese día el cable estaba cerrado, porque era pleno invierno. Entonces tuvimos que subir andando desde la zona de Espinama, ¿sabes? Desde el valle de Camaleño. Sí, sí. Entonces ya se convierte en una buena pateada. El primer día paramos en Peñavieja, hicimos noche en Peñavieja, hicimos alguna nocturna allí, que todavía, por cierto, ni las he mirado. Ahí están en la base de datos, no me fui muy contento. Dormimos allí y el día siguiente, con escasas 2 horas de dormir, hora y media, dormimos poquísimo, porque ya se nos está haciendo de día, tal, fatal, ya tiramos a Cabaña Verónica. Esa foto, hice varias fotos ese día, el bivac ya estaba hecho, no lo hicimos nosotros, estaba ya ahí, era uh-huh. un bivac subterráneo, bajo como una especie de iglú, que era una maravilla. Aparte es que nos quedamos alucinados cuando ponías la linternita, una mini magnite, encendida dentro, cómo iluminaba dentro, parecía mágico, o sea, parecía que la imagen estaba como ultra procesado la luz, y es que era, sí. se reflejaba en el hielo, una maravilla. Qué guapo. Y es una foto panorámica de por lo menos 8 o 9 fotos. Esa foto tiene su truco realmente, porque son una línea para abajo y otra línea más alta para coger la vía de invierno y que entrara en el encuadre. Digamos que es una panorámica doble, de 2 uh-huh. filas. Técnicamente creo que es de 2 filas. Sí. ¿Qué pasa? Que yo esas fotos de 2 filas en esa época no las junto ni con el PTWin ni... Ahora está el programa este de Microsoft que funciona muy bien, sí. pero yo no la junté así. Yo las hice a mano, que se dice. O sea, junté la parte de abajo y luego cogí el cielo de la alta y se la puse a la de abajo. Uh-huh. Yo creo que es una forma práctica también de hacerlo, me parece. Sí. No da menos deformidades y tal. A día de hoy igual probaría con el programa a ver si uh-huh. qué tal la junta. Esa foto hay mucha luz. En Picos de Europa cuando hay nieve hay muchísima luz, aunque no haya luna. ¿Sabes? Se refleja muchísimo la luz de las estrellas. Entonces, con una ISO 6400 f2.8 a 25 segundos tienes luz suficiente para hacer la foto y tener información y bastante calidad, depende de la cámara también, claro. Qué chulo. Y por curiosidad, ¿estabais solos allí o en el refugio había más gente? Pues mira qué curioso, nosotros queríamos hacer esa foto y dormir en el refugio. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que justo cuando estaba atardeciendo, aparecieron cuatro montañeros, uno de ellos amigo mío, ¿sabes? Uh-huh. De toda la vida, ¿sabes? Nos vimos ahí, que hacía que nos veíamos un montón, y claro, se metieron a dormir en el refugio, y nosotros no es plan, esa gente hace montaña muy potente, no podemos estar despertándonos cada 2 horas, despertándoles a ellos, yeah. Y al final toma la decisión de dormir fuera. Uh-huh. Teníamos la tienda, no hizo falta, y ahí, por cierto, en ese dormimos justo donde se ve en la foto, en el iglú. Uh-huh. Dormí genial, ¿eh? No pasé ¿Sí? nada de frío, una maravilla. Sí, porque tenía pintas ahí de hacer bastante frío esa noche, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hay hielo y hay nieve, y al estar metido en esa cavidad de nieve, si tu saco es bueno, es aislante, entonces la humedad es cero. Uh-huh. Y se duerme, yo dormí muy bien, mejor que en la tienda. Estabas como aislado, y como hacía frío, no se derrite la nieve. El problema es cuando tú montas la tienda y hay nieve, que haya temperaturas algo altas, de 2 grados, 3 grados, la nieve se derrite. Es un puré de agua y se te mete en la tienda y eso es lo más desagradable que te puede pasar. Si la temperatura es de menos 10 o menos 15 grados y tú tienes buen material, te garantizas que no te vas a mojar. Estás tumbado en la nieve como si estuvieras en el suelo. Uh-huh. Eso es lo bueno de que haga frío. Qué bien. Ahora que hablamos de tiendas, de bivac, si está permitido y obviamente no hace tampoco mucho frío, ¿prefieres montar tienda o es mejor ir más ligero y hacer un bivac? Yo siempre he sido de tienda, fíjate, porque me gusta mucho cómo salen las fotos. O sea, lo haces al revés. Eliges la tienda de campaña o bivac por la fotografía, no por la experiencia, por el hecho de dormir, ¿no? En la montaña. Ah, al principio duermes en la tienda, tal, o el bivac, pero ya cuando lo has hecho muchas veces, a ver, está guay, se duerme bien, pero ya te ha perdido un poco el encanto ese dormir en la tienda. A veces dices, joder, qué rollo, aún me bajo y duermo en la furgoneta. Yo tengo una furgoneta que duermo en ella y tal, tengo ahí una cama. Y digo, no, a ver, mola un montón, ¿eh? Esa sensación es brutal, de montar la tienda, ver las estrellas, tal. Pero yo soy más de tienda, porque me gusta mucho, sale la tienda en la foto, la incluyo normalmente en la fotografía, y estás ahí metidito, y hombre, da más sensación de hogar. Ahora, el bivac, también eso de estar tumbado y estar viendo las estrellas, y el tiempo lo ayuda, elijo el bivac porque además te quitas peso. Pero también ten en cuenta que el bivac en la cordillera Cantábrica o en el Pirineo suele hacer mucha humedad, o en los Alpes, o donde vayas, da igual, hay mucha humedad. Entonces se te pone la tienda, o sea, se te pone el bivac a veces que parece que te han tirado un chorro de agua encima, tal. Y ese es el problema del bivac, que como haya mucha humedad, hombre, para eso está, ¿no? Las telas bivac, pero... ¿Utilizas alguna funda de bivac? Sí, sí, utilizo una funda. Yo llevo dos. Los bivacs son un poco improvisados, cada uno como lo hayan enseñado. Yo utilizo uno que lo pongo en el suelo para aislarme del suelo. Muy importante, porque la hierba se pone como si hubiera llovido, igual. Y luego por encima del saco, tengo una funda de bivac que me entra en el saco. Entonces solo me queda la cabeza realmente fuera de la... Entonces realmente si la temperatura es agradable, duermes muy bien así, con la esterilla, o sea, hinchable, la almohada, y en un principio no debería haber problema, a no ser que se te rompa la funda, que también suele pasar. Sí, porque al final son bastante finas, ¿no? Me imagino. Son muy finas. Hombre, como dicen, la calidad se paga. Claro. Y las fundas que tengo yo de bivac, pues no son las mejores, la verdad. Tenía una muy buena, la perdí. Me la llevó el viento cuando estaba recogiendo la mochila ahí en Collado Hermoso, que es un sitio que va mucha gente a hacer fotos. También un sitio impresionante. Sí. Para mí no tiene nada que envidiar a Dolomitas, ni ningún sitio. Es brutal. Y vino un vendaval y se fue la tienda. Y luego el que iba conmigo me echó la bronca porque ha echado mierda al monte. ¿Sabes? Sí, como que lo hubiera hecho queriendo, ¿no? Encima. Sí, como lo hubiera hecho queriendo, pero bueno, sí, ahí se fue 80 o 90 euros de tela bivac. Casi nada. ¿Y sueles dormir antes de empezar a hacer nocturnas? ¿Esperas despierto hasta la hora que hayas planificado? ¿O es un mix? Un mix. Yo lo que hice es elijo dormir, ¿eh? Yo sí la había, por ejemplo, en el Urriello salía a 1:30, creo que se ponía. Pues yo intenté dormir. No fui capaz ese día, no sé por qué, pero normalmente como llegas muy cansado, duermes. Por ejemplo, en invierno es a mí lo que más me revienta, la fotografía nocturna. Eso de estar con nieve y decir, venga, sale la Vía Láctea, a veces sale a las 4:15 de la mañana, ¿no? En enero suele salir sobre esa hora. El centro galáctico creo que a las 4:15 más o menos se ve. Tienes ahí media horita antes de que amanezca para hacer fotos. Y cuando estás ya con el calor metido en el bivac, con la tienda y la nieve, y salir a hacer fotos, Da es pereza. que es. Yo, hay gente que lo llevará mejor, pero a mí me parece súper desagradable. O sea, es que es una patada en los dientes. Ya. Sales y nada, yo el trípode a veces ya lo dejo hasta colocado, es una manía. Y es una manía absurda, porque luego llegas y está congelado, pero bueno, son manías Te raras. falta entonces solamente ya poner la cámara encima y desde el saco darle al botón de disparar. Eso es, ya ahora sí y volverme a meter, pero Tal sí, cual. normalmente dejo el trípode colocado ya ahí, ¿sabes? Donde lo quiero hacer. Y al final, de media, porque imagino que habrá casos y casos, pero ¿cuánto rato sueles estar haciendo fotos y cuánto sueles dormir esas noches en las que haces nocturnas? Fotos, aunque imagínate, por ejemplo, la fotografía nocturna de paisaje, apenas iluminamos, ¿no? No es como cuando fotografiamos ermitas o castillos o otro tipo de que solemos iluminarlos nosotros. Este caso es un poco más luz ambiental, tanto si hay luna como si hay para la Vía Láctea estrellas. Entonces, depende de la técnica que utilices, porque si hay poca luz, la gente hace lo de los apilados, ¿no? Que son varias fotos Sí. para quitar ruido. Yo no suelo hacer el apilado porque hay veces como que se ve una pérdida de calidad. Luego cuando juntas el apilado, he notado como que pierdes un poco. Pierdes el ruido, ganas mucho, pero notas un poco como desenfoque o es cosa mía. Yo lo he hecho alguna vez y a mí ha funcionado muy bien. La nitidez, pues yo casi no pierdo nitidez y ruido sí que se quita muchísimo. Se quita Depende mucho. también qué tipo de ruido sea, pero a mí por lo menos sí que me funciona muy bien. Yo lo he utilizado alguna vez, pero también es una técnica que me parece súper aburrida. ¿Sabes lo que te digo? Porque vas a hacer una panorámica de 8 fotos y hacer 6 fotos de 30 segundos por cada foto, Sí. estamos hablando de que vas a estar una hora con un grado de error alto. Porque como Claro. la líes en la panorámica y ya se está una hora, ¿qué haces? ¿La vuelves a repetir? Sí. Yo lo que suelo hacer es o a 30 segundos, como toda la vida, y si veo que es imposible porque hay muy poca luz, suelo tirar, imagínate, a 3 minutos cada foto, a ISO 1000, 3200 con el antirruido puesto. Y también quitas mucho ruido así. Yo es lo que suelo usar. Y eso lleva tiempo, ¿eh? También, Sí, ¿eh? sí. Lleva tiempo, lleva tiempo. O sea que al final puedes dormir, ¿cuánto? ¿4 horas? Depende. Sí, en invierno lo que pasa es que las noches son muy largas, ¿eh? Yo en invierno Claro. tengo acostado, me acuesto a las 6:30, igual levantarme a 1:30 para hacer fotos, y luego acostarme otra vez a las 4 y levantarme a las 9:30. Ya, más que Y suficiente yo entonces. soy de buen dormir, ¿eh? Yo reconozco que no me suele costar No tienes mucho, problema. no suelo tener problema. Muy bien. Y seguro que con tantos sitios que has visitado, tantas cosas que has hecho, alguna anécdota tendrás, ¿no? Para contarnos. La verdad que casi es de las veces que sales cuando es cuando no has Cuando cuando no te ha no. pasado algo. Sí, siempre, siempre. Va, nos han pasado cosas curiosas. Todas han terminado bastante bien. Todas han terminado bastante bien. La mayoría suelen ser o que te echa la niebla y te pierdes, que pero bueno, en el monte he perdido un montón de veces. Mira, me acuerdo una vez que fuimos a Riaño, no hace mucho. Y jolín, justo antes fuimos a lo aventura. Íbamos a subir al Guilbo, a hacer la nocturna. No teníamos nada planificado de dónde íbamos a dormir en pleno invierno, ¿sabes? O sea, era la idea hacer la foto y bajar. Y luego, pues ya veremos lo que pasa. Esa era la planificación, ¿me entiendes? Absurdo total. O sea, ¿qué va a pasar? Pues que no tienes dónde dormir, que luego estaban las carreteras heladas y no se podía ir y Sí. tal. El caso es que, bueno, haciendo las fotos esas típicas de Riaño desde arriba. El atardecer, ahí probando, conocimos ahí un francés que hablaba español lo justo, que era buen alpinista. El tío venía preparado. Al final se animó a venir con nosotros. Claro, subimos, hicimos el atardecer desde arriba. Un sitio se llama el Cueto Cabrón, que es bastante cabrón, por cierto, de Por algo llegar. será, Con ¿no? sí. Hicimos las fotos, no sé qué, en esto que estamos esperando a la nocturna y no llega nunca, ¿sabes? El atardecer fue bonito, pero todo nublado, nublado, menos Uy, 15 grados. Un ostras. frío ahí, se nos habían calado los pies por completo, 3 horas o 4 del coche, en plan, ¿qué hacemos? O sea, ¿esto qué es? Pues menos mal que venía el francés con nosotros, vino, no sé, llevaba equipo también de escalada, él venía más preparado, conseguimos salir de allí, bajamos de noche, por ahí que estaba bastante mal, con nieve y hielo a las, yo qué sé, no me acuerdo qué hora era. Yo me acuerdo que había unos amigos que estaban en el, que conocimos ese mismo día también en el pueblo, que estaban en el barrio y decían que nos veían arriba. ¿Quiénes eran esos chavales que están allá arriba? Y luego, claro, esto que llegamos, y era la 1 de la noche y ahí en medio de Riaño, sin hotel, sin sitio donde dormir, no podíamos ir con el coche porque la carretera estaba completamente en una placa de hielo. Y al final lo vimos en su casa. O sea que el tío nos hizo nos invitó, y luego era un tío curioso, que hacía fotos de carrete. Era un chaval que se tiraba un mes viviendo en un sitio, ¿sabes? Y iba haciendo fotos de carrete, de toda la vida analógicas, y se quedaba con la mejor de que había hecho en el mes. ¡Ostras! Y luego la presentaba en no sé qué sitio en Francia, se dedicaba a ello. Y ahí nos estuvo enseñando las fotos como las hacía y como tal. Bueno, ya me estaba quedando durmiendo ahí, pero bueno, nos dio la vida, ¿eh? Nos dio la vida. Esa es así, mira, la primera que me ha venido a la cabeza. Os salvo. Sí. Qué guapo. Y para alguien que quiere empezar con este tipo de fotografía de nocturna de alta montaña, ¿algún sitio que le recomiendas que sea bastante chulo, pero que también sea accesible y no tenga mucho peligro? ¿Dónde nos dirías de ir? Mira, yo para coger un contacto, lo que es fotografía de verse, ¿no? Cómo funciona la cámara en la montaña. Hay muchos sitios que son muy sencillos de llegar. Los lagos de Covadonga dirán, eso está muy visto. Está muy visto, estamos de acuerdo que está muy visto, pero es un sitio alpino, fácil, que puedes ver cómo funciona o cómo te ves tú, ¿no? Haciendo fotos de montaña por la noche. Ahora, si me estás diciendo, ya eso no, eso ya es un poco de paseo. Yo recomiendo la zona de Horcados Rojos, en Picos de Europa. La zona de Cabaña Verónica que he hablado antes. ¿Sí? Ahora hay una famosa, un sitio muy famoso que tenemos, hemos ido muchos fotógrafos, que se llama La Torre Olvidada, que está muy cerca del cable de Fuente D, que es una montaña espectacular, que cuando la gente la ve, dices, ¿eso qué son, Dolomitas? No. Y parece cuando ves la foto que está en el culo del mundo y está a 20 minutos del cable. Oh, no, mira, qué guapo. Y dirán, ¿qué? Ah, pues eso no tiene mérito. A ver, no buscamos méritos. O sea, claro. No tiene, como se dice, dificultad. Sí la tiene, porque tú tienes que subir en el cable. Y bajar andando, ¿no? Bajar andando o bajar en el cable el día siguiente. Es decir, la noche la tienes que hacer ahí. Yo creo que es un buen sitio, porque en caso que tengas un problema o que no te veas, puedes bajar hasta la estación del cable y meterte dentro. Claro. No puedes bajar, también es cierto, pero por lo menos tienes un tejado. Entonces yo creo que es un sitio bueno para alguien que no esté acostumbrado. Me parece muy buena idea, sí, desde luego. O la zona yo creo que tú has estado también, el Midioso. Sí. Ahí hay una zona que es una ruta también facilita, son 600 metros, 500 de desnivel, y siempre hay gente, y hay un refugio de montaña. ¿Sabes? Entonces, si tú no te ves bien o dices, coño, se me está haciendo una noche muy larga o tal, hombre, no vas a ir al del refugio a pedir la ayuda, a no ser que estés mal por algún motivo, pero siempre tienes el consuelo saber que no estás solo. Claro. Mira, otro sitio, la Vega de Ario. Ese lo voy a recomendar. La Vega de Ario se va desde los lagos de Covadonga. Son 3 horas de pateo y es un sitio espectacular. Tienes todo el macizo central de los Picos de Europa delante. Es precioso. Y también hay un refugio de montaña justo en el sitio. Te puedes beber una cerveza, hacer las fotos. ¿Qué más quieres? Y hay gente siempre. Y es bueno al principio que haya gente, no irte tú solo. Claro. Porque nunca te has visto en ese terreno. Eso es, todo es nuevo. Vale, pues llevamos ya 50 minutos, se me ha hecho a mí súper rápido. Vamos para terminar ya con una serie de preguntas rápidas. Dime 3 fotógrafos nocturnos que te gusten, españoles o de cualquier otro sitio, no importa. ¿Qué pregunta? Sí. La verdad. Fíjate, yo no soy mucho de, ¿cómo se dice?, de seguir, ¿cómo se dice?, un fotógrafo en concreto que diga, buah, no sé qué, pero yo es que veo que en España, o sea, tenéis todos, hay un nivel brutal de fotografía, entonces yo entro y yo, mismamente la gente con la que ando, o todos los fotógrafos que nos conocemos entre nosotros y tal, yo veo un nivel de la leche, entonces me cuesta que me coja uno y vea la galería uno a uno, tal. Es que es como que me gusta en general casi todo lo que veo, no sé si me explico. Hay mucho nivel y fotos muy buenas. Entonces, no tengo así como un referente, pero en general, todos los nombres de todos los fotógrafos que todos conocemos, yo alucino con las fotos de todos. Sí, no, la verdad es que el nivel que tenemos aquí es una pasada, sí. Ha cambiado muchísimo desde que hablamos antes de Noctámbulos hasta ahora y han salido muchísimos fotógrafos nocturnos muy, muy buenos y es una pasada y una delicia poder disfrutar de estas fotografías nocturnas que vemos. Pues abres Instagram, abres cualquier red social y se te inunda de fotones. Se te inunda. Que vamos, se te abre la boca y no la cierras hasta que se te acaba la batería del móvil. Es una pasada. Jolín, el otro día vi una foto, era de... no me acuerdo, de la zona de León, una nocturna, y dije, joder, chaval, vaya foto, ¿y de quién es? Pues no lo conocía nada, no me acuerdo ni cómo se llama, ¿sabes? Y dije, esto quiere decir que hay mucho nivel. Claro. Por ejemplo, hombre, para mí mi fotógrafo referente, fotografía nocturna, siempre va a ser José Luis Presa Calzado, porque ya aprendí de él, de aquella, y para mí fue como una inspiración, ¿no? Seguirle, y lo digo siempre abiertamente. Entonces, para mí él siempre va a ser como el rey. El top. Que, por cierto, hace muchos años que no sube nada. Yo sé que él sigue haciendo fotos porque tengo contacto con él, pero no le he vuelto a ver nada, ¿sabes? Me da pena, pero además escribía muy bien sus textos, muy poético, uh-huh. siempre lo de la foto. Sí. Y siempre me gustó mucho. Pero la verdad que yo en España es que veo mucho nivel, ¿eh? Mucho. Sí. España y en el resto de los sitios, en general. Sí, no, la verdad, es una pasada. ¿Una focal favorita para fotografía nocturna? Una que siempre, por defecto, es la que siempre pones, aunque luego tengas que corregir un poquito, pero cuando tú piensas una fotografía y cuando configuras la cámara, es la que tienes siempre puesta. ¿Cuál es esa? A mí me gustaba mucho el 15-30 de Tamron, uh-huh. el 2.8. Yo ese objetivo, para mí, es el que he tenido que más me ha gustado. Yo tengo ahora el Sony, el 16-35. Estoy contento con él, pero me gustaba más el otro. Me ¿Sí? gustaba bastante más. Mira. Para gustos. No, claro. Y eso que el 16-35, el 2.8 está bastante bien. Es lo que dices tú, es muy, muy caro, pero la calidad es muy buena. Es muy caro. Igual, yo de todas maneras soy un tío muy raro para muchas cosas, ¿eh? Y yo cuando le cojo manía a algo, se la cojo. Y da igual que sea lo mejor. Y ese objetivo le cogí manía porque eso, compré ese objetivo, me valió un pastizal. Sí. Y creo que al poco sacó Sigma un 14-24, puede ser F2.8. Sí, sí. Mucho más económico. Y cuidado, que de un 14 o un 16 se nota, ¿eh? Sí, no, desde luego, en esos 2 milímetros ahí en esas focales es mucha diferencia. Se nota. Y yo el 15-35, o 15-30 es, perdón, el Tamron, uh-huh. yo noto del 15 al 16 mucho. Claro. Noto muchísimo. Y al ser esférico no sé si tiene que ver, pero yo noto bastante. Y en las cuevas lo sigo utilizando, en la Canon, y yo alucino con ese objetivo. Y el Sony va muy bien, ¿eh? Pero yo creo que le he cogido un poco de manía, no sé por qué, ¿sabes? Sí, lo que dices tú al final, pues empiezas ya, entras como al pie y ya eso no se corrige. Entró ahí, tenía que haber esperado un poquito más, porque sí es verdad que que da mucha calidad, pero 16 noto que a veces se me queda un pelín corto. Uh-huh. Y luego, de sitios de fotografía nocturna, de localizaciones de montaña que hayas estado, ¿cuál es tu favorita? Uf. Yo para la montaña soy un poco romántico, o sea, soy de esta gente que le coge cariño, mucho cariño. Para mí la cordillera Cantábrica siempre va a ser lo mejor y tiene unos sitios de montaña impresionantes y que todavía no está explotado. Uh-huh. Ahora sí, ahora ya se empiezan a ver muchas cosas, pero yo los picos de Europa puede que sea ahí mi sitio. Y luego la zona del Castro Balnera, que es donde yo vivo, de Burgos, uh-huh. entre Cantabria y Burgos. Para mí el Castro Balnera es la montaña más bonita del mundo. Bueno, eso es una cosa que tengo yo ahí. Y es brutal. Uh-huh. E igual para la fotografía nocturna no es tan bonito como los picos de Europa, porque es más de prados muy inclinados, más verde. Uh-huh. Y los picos de Europa es más rocoso. Yo creo que eso ayuda mucho en las nocturnas, ¿no? El terreno rocoso ayuda más. Y una localización que tengas pendiente de visitar, tu favorita, de decir, mira, si tuviera todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo, me iría aquí mañana mismo a hacer una fotografía nocturna. Pues yo ahora mismo, si pudiera elegir, tengo muchas ganas de ir a la zona de Patagonia. Uh-huh. La verdad que poco a poco he ido yendo a sitios que he querido ir desde hace mucho tiempo. Qué bueno. Pero ahora mismo la zona de Patagonia siempre me ha llamado mucho la atención. Y ahí la tengo. A ver si, hombre, con toda esta situación complicada lo tenemos. La verdad es que luego yo soy muy agradecido también para las zonas, ¿eh? O sea que, y luego cuidado, que yo he estado en los Alpes muchas veces tal, y el tema de la fotografía es muy complejo al lado también, porque a veces te piensas que vas a la Patagonia y que vas a traerte unos fotones del 15, igual mañana me subo aquí al Puerto Lunada y me llevo mejor foto que todas las que pueda hacer en Patagonia. O sea, eso es así. Claro, es que encima en Patagonia tienes la meteorología que te toca en ese momento. Si lo tienes al lado de casa, puedes escoger, puedes ir más días y tienes más momentos de luz, momentos de nubes, y es más fácil que te cuadre. Eso es. Nos has hecho antes un spoiler de una pregunta que tenía aquí preparada para ti, y es que en un directo que hiciste con Julio Castro y con Ignacio Municio, sí. comentaste que tenías, entre otros, dos retos fotográficos para este año, si el COVID te lo permitía. Uno era la Vía Láctea sobre el Urriellu, que nos has contado antes, que la hiciste, y la otra era la Brecha de Rolando. No la hice. Mira, la del Urriellu fue la leche, porque el día siguiente trabajaba, entraba a las 3 de guardia, yo soy enfermero, trabajo en un centro de salud en urgencias, y entraba a las 3 de guardia. Y justo el día anterior dije, es que es hoy, es que estaba viendo, era hoy, y cogí, arranqué, me fui para allá yo solo, subí, hice la foto, bajé del tirón, me acuerdo que llegué a las 12 de la mañana, estuve durmiendo hasta las 3 y me fui a trabajar. Eso fue en plan locura total, ¿sabes? Y lo de la brecha, aparte creo que todavía estamos un poco limitados. No me acuerdo en qué fases estábamos de la desescalada, no me acuerdo muy bien. Pero sé que bueno, que no había mucha gente allí todavía. O sea, creo que acababan de abrir, ¿no? Era al principio de todo. Sin embargo, la brecha no tuve suerte este año, no, no, porque creo que no estaba. Las condiciones nunca fueron buenas cuando pude ir, meteorológicas. Y yo creo que al principio, que es cuando se ponía la vía, yo que debía ser en mayo, claro, cuando mejor estaba, creo que estábamos todavía confinados, que no podía ir por comunidades. A mí me pasó igual que lo que decías tú. Yo también tenía una planificada desde el año anterior y pues con el confinamiento y las esto justo estaba en otra comunidad autónoma. Pero vamos, que la foto se hacía en Madrid, pero la tienes que hacer desde Ávila y no podía hacerla. Y era el día que habría, no sé si fue a finales de junio, creo recordar, pues ese día, a las 12 de la madrugada, estaba yo en la frontera entre Madrid y Ávila esperando para ir al sitio este a hacer la foto, porque lo que dices tú antes era o ese día o ya no lo hacías. Eso es. Pues nada, ya estamos terminando, ya solamente queda que nos cuentes dónde te podemos encontrar por internet, por redes sociales para seguir tu trabajo. Vale, te cuento. Yo la verdad que no tengo ni página web, es una cosa que tengo pendiente, soy un poco desastre con el tema de la informática, pero yo es mi Flickr, que sería Adrián Vázquez Fernández, ahí me encontrarán. Por cierto, hay dos, es que hay mucha gente que entra y me dicen, joder, pero vaya, pero vaya fotos más malas. Es que hay uno que ve ser muy antiguo mío, propio, de hace 12 años, que salen como pájaros. ¿Sabes? Porque yo empecé a hacer fotos de ornitología al principio y son malísimas, pero malísimas. Y ahí está la cuenta todavía. Y esa cuenta debe estar por ahí, que no debo saber ni qué clave tiene, por ahí la tengo por las páginas. Ahí no, es una que veis paisajes, montaña, esa es. Y luego en mi Facebook también se puede agregar, es Adrián Vázquez Fernández, y no, y el Instagram, que es el mismo nombre, Adrián Vázquez Fernández. O sea, si pones eso me encuentran, pero no tengo, desgraciadamente, página web y creo que es una cosa que debería ya de planteármelo. Sí, es una buena idea, sobre todo si quieres escribir además un blog o tal, porque al final una red social no es nuestra, entonces las fotos que subes ahí tienen la visibilidad que quiere la red social. Al cabo de un año, por ejemplo, puede cerrar y esas fotos se van al garete. Entonces depende también cómo sea, si es parte de tu negocio, si no, de todo el cariño también que tengas a las fotos, pues sí que puede merecer la pena hacerte una página web y sobre todo si quieres hacer un blog, yo creo que es el mejor sitio para hacerlo, desde luego. Bueno, pues nada, os recomiendo a todos echar un vistazo a su portfolio en las redes sociales, seguidle para que no os perdáis ninguna de sus próximas fotografías, porque vamos, seguro que con cualquiera que suba os vais a sorprender y vais a alucinar. Pues nada, Adrián, muchísimas gracias, muchísima suerte con todos tus proyectos y nada, muchas gracias por este ratito que nos has dedicado y por acercarnos a esta disciplina pues tan exigente como es la fotografía nocturna de alta montaña. Muchas gracias a ti, muchas gracias por contar conmigo en esto y a la gente que se anime. Y que una recomendación es que a quien le guste esto, no es tan complicado. Hay sitios que son muy exigentes y hay sitios que puede ir todo el mundo echándole un poquito de garra, como se dice, pero claro, que se puede hacer. Entonces, y sobre todo que la gente vaya equipada. Eso es, la seguridad por delante. Pues nada, muchas gracias por estos consejos que nos has dado y nada, un fuerte abrazo, Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de una disciplina tan espectacular como es la fotografía nocturna de alta montaña. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!